No tanto, pero sí, gracias al que nací de los gremialistas y yo pertenezco a los gremialistas que me apoyaron todo el Montero, no son de un solo lugar, nomás todo el pueblo de Montero que me han apoyado, que me dieron el apoyo que para que yo sea concejal y ahora me toca ser el alcalde. Ha confiado en mi persona hasta que no esté aquí, hasta que esté en su viaje en España y para que yo esté reemplazándole a él. ¿Cómo se siente usted? No son hartos días, pues. Y hasta yo, como sea, voy a estar, porque, claro, primera vez uno siempre tiene miedo, ¿no? Y eso es. En lo familiar, ¿qué le han hecho sus Ah, no, familiares, sus mis amigos? familiares están contentos a mi posición, pero no alcanzaron porque ha llovido, ¿no? Y aparte de mis gremialistas también, no alcanzaron. Pasó media hora, dicen, me llaman, ya va a dar tu posición, diciendo ya, porque en carretera Naico ya estuve. Puntual fue el acto, Sí, ¿no? puntual ha sido el acto, pero no esperábamos también, aquí también al acto hay que ir también puntual. ¿Qué le han dicho las bases? ¿La han llamado para felicitarla por su Sí, acto? hartas felicitaciones he tenido porque yo he venido desde más antes, desde 95 a 2003, he venido trabajando, por eso mayoría me conocen y hartas felicitaciones he tenido, hasta de La Paz me han felicitado. ¿Llamado para felicitarla, Sí, me señora? llamaron. Me llamaron, gracias a los otros municipios también, de Acocruz también me llamaron.